Bueno, buenas noches, Alicia. Primero te quiero decir que, la verdad, satisfactoria, porque hemos tenido representantes de todos los barrios, representantes de Hinojo, representantes de Loma Negra, representantes de Sierra Chica, bueno, todos con la misma, con el mismo drama del impuestazo que nos ha venido y el deterioro que tenemos en los pueblos. Entonces, como que nos hemos unido y estamos muy felices, la verdad, que dentro de todo, que no hemos llegado, digamos, a una resolución inmediata, pero sí tenemos muchas cosas en mente como para poder hacer todos juntos, ¿viste? Ellos están también conformes, quieren seguir viniendo, quieren seguir reuniéndose con nosotros, con Sierras Bayas, que fue el que encabezó todo esto. Y bueno, y la semana que viene vamos a hablar con los concejales, es decir, el lunes, yo a primera hora voy a llamar al Consejo Deliberante, y voy a ver qué concejales me atienden, y si es que ellos pueden venir, fijar una fecha para que puedan venir, vamos a invitar al oficialismo también, y si el señor intendente está en Olavarría y quiere venir a reunirse con nosotros, también lo vamos a invitar, porque creo que le corresponde a él darnos la respuesta de lo que nos ha mandado, nos ha regalado a fin de año. Entonces, dentro de todo estamos contentos, ¿viste? ¿Avanzaron en esa idea de hacer una presentación a la justicia? Y sí, mira, es algo que lo vamos a hablar con algún letrado, alguien que sepa, darnos una explicación, vamos a ver si podemos invitar a la señora Liliana Schwinn, que fue la que nos llevó al recurso de amparo por el gas, ¿viste? Ella fue la que trabajó en ese tema, vamos a ver si la podemos localizar, invitarla, a ver qué pasos a seguir, a ver si lo podemos hacer, ¿viste? ¿Qué es lo que podemos hacer? Por el temor nuestro es que mucha gente dice, no lo pagamos, no lo pagamos. Pero ¿cuál es el tema? Vos vas a la municipalidad a renovar un carnet, a sacar para abrir un negocio, o lo que fuera que tengas que hacer en la municipalidad, te lo rebotan porque no tenés el impuesto pago.